Capítulo 3. Un llamado al pensamiento profundo. Mientras recorro mi camino, me siento cada vez más enamorado de las maravillas que me encuentro en este viaje. En mi caminar, me puedo imaginar un mundo que fue habitado por seres extremadamente fantásticos, con capacidades enormes para construir maquinarias y naves futurísticas. Capacidades que, para nosotros, son imposibles de replicar. Seres quizás enormes de estatura y avanzados tecnológicamente. Los cuestionamientos son intensos en mí, a medida que doy los siguientes pasos, más me voy cuestionando el motivo por el que ya no están, y me pregunto, si estos seres tenían esa capacidad, ¿dónde están? ¿Se habrán ido a otro lugar? ¿Otro continente desconocido? Quizás, como el descubierto por el almirante Byrd. ¿Por qué desaparecieron y dejaron todo? ¿Se habrán extinguido? ¿Fueron borrados del mapa por un cataclismo, una guerra entre ellos o con otros seres, tal vez? ¿El Creador los habrá hecho desaparecer como civilización? ¿Por qué? Solo me puedo imaginar ese mundo en el que vivieron, el final de su tiempo, un momento caótico y tenebroso, el cual atravesaron, donde hoy solo queda el eco de su existencia, en las ruinas que voy pisando. Solo puedo sacar las conclusiones que me planteo mientras más leo los textos sagrados o antiguos como la Biblia y el libro de Enoch. A veces es difícil entender el porqué de las cosas, pero de lo que estoy seguro es de que, mientras más inteligencia tienen ciertos seres, más maldad y depravación moral hay en ellos. No digo que todos, pero una civilización, por muy avanzada tecnológicamente que sea, no quiere decir que sea moralmente correcta. Es así, lo ha sido desde el principio y es algo indiscutible que no se puede negar. ¿No me crees? Mira nuestra civilización. ¿A dónde hemos llegado? Pareciera que la medicina, en vez de sanar, enferma. Mientras más tecnología tenemos, más la ocupamos para hacer el mal y dañar a nuestro prójimo. La guerra. Millones y millones de dólares invertidos en armas. ¿Para qué? Para matarnos y destruirnos como seres humanos. A veces vale más la vida de un animal que la de un niño. El agua, que es un recurso natural e inagotable del cual todos tenemos derecho como seres humanos, es totalmente negada para algunos. Nos destruimos, nos engañamos y nos enojamos por cosas que son pasajeras. Al final, ten en cuenta que el rey y el peón, después del juego de ajedrez, ambos vuelven a la misma caja. Tarde o temprano será, no lo pueden evitar y no tendrán memoria de lo que fueron. Ni lo más mínimo se llevarán. Ni siquiera el cuerpo del que tanto se afanan, este será comida para gusanos. Se activará el sistema de autoeliminación que está programado en nuestro ADN y seremos polvo de estrellas. Ahí es donde terminan la avaricia, el ego y el orgullo de este presente pasajero. En la eternidad nos diremos, ¿qué es lo que fue? Y no habrá memoria de lo que fue. Lo que hoy es, mañana no será. Lo que fue, no será recordado. Y si en el presente es su recuerdo, mira la historia y los grandes personajes que pasaron por ella. ¿Dónde están? ¿Dónde está su vanagloria? ¿No vale más lo que es eterno que lo efímero? ¿Lo sensato que lo insensato? Pues como dicen las Escrituras, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:19-21. La vida terrestre es un soplo de la eternidad, un momento en el tiempo que, mientras pasa y pasa, ya no volverá. Solo me queda pensar que estos seres desaparecieron de una forma espontánea y terrible. Porque las criaturas, mientras más abandonen su esencia eterna, que es su espíritu, por lo pasajero y terrenal, más condenarán su alma a prisiones de oscuridad. ¿Dónde está nuestra espiritualidad? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro corazón? Caminante soy, siguiendo mi camino voy, donde la fe y la esperanza van tomadas de la mano. Sí, de la mano del Creador.